Hola, están escuchando Radio C. Recuerden que hoy, 25 de noviembre, estamos estrenando programación. Yo soy Melanie y esto es Miscelánea Claustro. Hoy nos acompaña Andrés, un compañero de producción de espectáculos, y nos viene a hablar sobre este terrible impacto ambiental, cambio climático, contaminación, cosas feas, destrucción, tristeza, todo junto, específicamente en Bacalar. No, bueno, pues siendo... ¿cómo se llama? Ex residente de Chetumal, Quintana Roo. Chetumal es un lugar que está muy cerca de Bacalar. Pues yo conozco Bacalar desde hace más de... Bueno, desde toda mi vida. Desde ahí es donde empecé a nadar, es donde conocí a mis amigos y todo. He visto la evolución y los cambios que ha tenido tanto como el pueblo, la gente y la laguna misma. Empezando por el pueblo de Bacalar, en su arquitectura, pues ha llegado gente extranjera a poner hoteles, a poner tiendas, a vivir a Bacalar, y ahí se empieza como a olvidarse esta arquitectura regional, como es la casa maya que conocemos de techo de palma y de madera, y eso se ha perdido. Llega esta gente extranjero, mexicano, el inversionista, pone hoteles sobre la bahía de Bacalar. Destruyen mucho manglar, que el manglar pues protege toda la bahía. El manglar es natural, lo destruyen y obviamente es una falta federal romper el manglar y todo eso, pero bueno, rompen manglares y ahí inicia la contaminación igual de la laguna, iniciando con las rentas de tours en lanchas de motor de gasolina. Inician todo esto y la laguna empieza a mancharse y empieza a llegar gente, empieza a hacerse famoso Bacalar y está creciendo en estos últimos... O sea, ¿eso hace cuánto? O sea, de lo que estás hablando de hace... De hace los últimos 8 años. Ok. Uh-huh. En los últimos 8 años ha sido todo esto de que ha llegado la gente. Se ha descubierto, porque igual Bacalar no... Se ha descubierto gracias a las redes sociales, creo yo. Porque antes de Bacalar no veíamos ni una foto, ni lo conocíamos tanto en Facebook o en todo eso. Creo que parte de hasta de todo, toda belleza natural le ayudan las redes sociales. Si ves una foto bonita en un lugar bonito, preguntas dónde es y eso ayuda, ¿no? Ajá, sí. Y bueno, y la laguna, en lo personal, yo he tenido ya experiencias de y voy seguido a Bacalar. Mis papás viven en Chetumal, pero voy seguido a Bacalar. ¿Tú naciste en Chetumal? Yo nací en Chetumal, sí, yo nací en Chetumal. Como hacen estos tours, inicia a haber basura en la costa de la laguna misma, y la basura se empieza a hundir en la arena, y es bastante desagradable a veces estar en la laguna, pisar la arena y que salga una botella de cerveza. Seguramente. Es desagradable. Y es por eso que quisiera hablar como de ya basta, de que la gente tenga conciencia, de basta de gentrificarse y que crezca y que crezca un pueblo donde vivían, me imagino, unas 400 personas, 600 personas. Ahora deben de vivir unas, no sé, 2,000 personas. O sea, ha crecido mucho, mucho, mucho. Pero entonces, ¿tú qué harías o qué le sugieres que haga la gente para cuidarlo? O por lo menos la gente a la que tú te puedes dirigir. O sea, por ejemplo, aquí como a la escuela, punto. O como a la comunidad claustro. Yo lo que recomendaría 100%, porque siguen existiendo los balnearios locales, los restaurantes locales, hasta la gente local ha dejado de hacer sus tours y ahora sí que consumir local. Hay hoteles locales, cabañas locales, y dejar de ir a Bacalar. ¿Es caro? No, es muy barato. ¿Es barato? Sí, es muy barato porque todo sigue siendo muy local. Yo lo que les recomendaría es sí ir, disfrutar, pero cuidar, porque es donde vivimos. No queremos que los colores de la Laguna de Bacalar, famosa por sus 7 tonalidades de azul, 7 diferentes tonalidades de azul, se vaya perdiendo, ¿verdad? Así que yo recomendaría tomar el cuidado que todo mundo creo que necesitamos saber, tirar la basura donde debe, no usar las lanchas de motor, bloqueador, pues hasta que no sea tan contaminante, o sea, cuidar la laguna, cuidar nuestro ambiente. Oye, pero ¿por qué te estás enfocando en Bacalar y, por ejemplo, en Chetumal, cómo está? Chetumal sigue siendo un lugar al cual no ha llegado, pues, la gente de fuera. En Chetumal siguen. O sea, no es tan turístico todavía. No, Chetumal no es turístico. Chetumal solo es un... La gente lo utiliza como un pueblo de paso, porque es la frontera ya con Guatemala y Belice. Chetumal ya es la frontera sur. O sea, ahí llegan los maras salvatruchas nada más. Bueno, los maras no sé, pero sí llegan varios narcos y cosas. Obvio, así. Pues los maras salvatruchas. Pero, sí. Pero ¿qué tan seguro es o qué tan bonito? Bueno, bonito supongo que sí es, pero ¿qué tan seguro y no sé? Pues últimamente Chetumal ha perdido la seguridad con la que yo me fui, el caminar a las... Ay, ¿hace cuánto te fuiste de Chetumal? Hace... ¿Cuándo entraste aquí? Como 5 años, no. ¿Desde antes? Desde antes, sí. ¿Por qué desde antes? Viví en Mérida. Ah. Estudié comunicación en Mérida. ¡Guau! No me digas. Ah, en Mérida. Ah, bueno, pero está, sí, ahí al lado. Está, o sea, está al lado, ajá. Está 4 horas, 5 horas. Pero Mérida es más turístico. Mérida es más turístico, es una gran ciudad, hay centros comerciales, hay playas, es una gran ciudad. A comparación de Chetumal, en donde hay hostales, hoteles muy pequeños, o sea, los hoteles no son de gran lujo. O sea, pero entonces, ¿recomiendas ir a turistear a Chetumal o la neta no? No. ¿Es aburrido? Es aburrido. Chetumal es aburrido. Chetumal es un lugar donde encontrarás y lo conocerás en 3 días lo que necesitas. Y no hay nada más que ver que sus alrededores, que está a media hora Bacalar. Uh-huh. Está 3 horas y media Tulum. Está 4 horas. Ya, igual está 4 horas Playa del Carmen. Está, ajá, sí, sí. O sea, Chetumal es como el olvidado de toda la costa del Caribe, que es Holbox, Cancún, Tulum, Playa. Que además Holbox también se está convirtiendo en esto horrible, porque ya... Exacto, justo, tengo conocidos con terrenos en Holbox y me cuentan que Holbox ni siquiera llegaba a la luz. O sea, en Holbox ahí era más pueblo que en Bacalar, o sea, estaba, porque era la mera puntita de ahí de la península y no llegaba ni la luz, y pero igual se ha gentrificado, hoteles, tours, de moda, son cientos, se vuelven pueblos de moda. Mazunte, Bacalar, Holbox, todos se vuelven pueblos de moda que sin darnos cuenta los destruimos. Ya estoy en contra de eso. Pero a ver, ¿por qué decías que tu lugar favorito en el mundo es Bacalar? Mi lugar favorito en el mundo, Bacalar, porque pues... ¿Por qué? Pues lo conozco desde que nací, como les había dicho. O sea, siempre ibas para allá de chiquito. Sí, justo, siempre voy. Ahí he vivido muchas experiencias. Visualmente me gustan mucho los colores, los amaneceres. el olor, su gente, igual su gente de Bacalar. Una vez conocí a algunos locales y muy buenos, muy buenas personas. Sí, creo que ahí se vive mucha paz, hay mucha paz, es un pueblo de mucha paz. Pero todavía, aún ahora que ya está como cambiando. Oh, a ver, no. Dinos así como, no sé, ahora top 5 diferencias que... Antes no te asaltaban. Literal, a un primo lo asaltaron el año pasado en Bacalar saliendo de un bar. Uh-huh. O sea, saliendo de un bar localito. O sea, uh-huh. Antes no sucedía eso. Cinco... cosas top 5 que han cambiado. O sea, porque cambiado. Si tú has ido desde chiquito... Y sigues yendo ahora, entonces supongo que te has dado cuenta de las diferencias que hay. Oxxos. Llegaron okay. Los Oxxos. Hace 2 años llegaron los Oxxos. Le destruyeron a todas las misceláneas, a todas las tienditas locales. Se olvidaron. Entraron los Oxxos. La inseguridad se ha vuelto un poquito más alta. Ya que igual en Chetumal igual se ha vuelto inseguro. O sea, al gobierno de Quintana Roo no le interesa como que esa parte y se va y se enfoca más pues en Tulum, Playa del Carmen y Cancún. Obvio. Que es como la parte más fuerte de turismo. Y bueno, ajá, seguridad. El mercado local que se ha ido perdiendo. Igual por lo mismo de que se ha llegado tanta gente y todo esto, se ha... Como la infraestructura de las calles y todo esto se ha hecho una caca. O sea, baches, ¿sabes? Uh-huh. Tierra, suciedad. O sea, se ha vuelto un pueblo como que descuidado. O sea, descuidado por esta parte de comodidad y de seguridad y de un lugar bien. Esa es la tercera, como que la infraestructura. En cuarta, igual, el destruir el manglar. El destruir el manglar es malísimo para el medio ambiente. O sea, principalmente uh-huh. Eso es una protección natural para huracanes, tormentas, vientos. O sea, el manglar es importantísimo. Y pues visualmente considero que se ve muy feo una costa así toda pelona y que solo se vean casas. O sea, creo que igual ahí está mal. Y como quinta, pues... Esto de cambio de ir nadando, ir caminando por la costa y que salga de tu pie una botella de cerveza. O sea, eso nunca te había pasado. La basura antes. No. Esto de que te cuento de la basura, neta, me pasó el año pasado que iba caminando con un amigo en una zona muy famosa de Bacalar que se le dicen los rápidos, no son rápidos, solo es la conexión ahí entre la laguna de Bacalar y de Xulja, uh-huh. La misma laguna, nada más son diferentes pueblos. Iba caminando por la costa, estábamos caminando hacia esos esos rápidos y vamos por el manglar, por el fango y te hundes en el fango y de repente del fango nos salieron unas botellas de cerveza y empecé a ver como que ya de eso más basura y es por la gente que va a ese lugar turístico de los rápidos, porque en los rápidos se llenan, hay unas piedras que se llaman los estromaloctitos, creo, estromaloctitos, no sé bien, es una piedra volcánica, un pedazo que se hace grande y se hace chiquita dependiendo de la altura del agua y todo eso. O sea, esas son las cosas que he visto de diferencia y que igual, la verdad, la gente de Chetumal que tiene casas en Bacalar tampoco las cuida porque tienen sus lanchas, sus wave runners. O sea, igual la gente de Chetumal no es muy consciente porque me imagino que lo tienen ahí, lo tienen tan fácil y es una cotidianidad ir un fin de semana y quedarte viernes, sábado, domingo en tu casa de Bacalar y ir a esquiar y yo lo he notado pues ahora que no, que pues cuando me fui de Chetumal, o sea, cuando me fui... O sea, tú te fuiste de Chetumal a Mérida. Estudiar comunicación, uh-huh. Luego te saliste de comunicación, no te regresaste a Chetumal, te viniste directo para la ciudad. Ajá, sí, en Chetumal estuve un par de meses y ya me vine para acá. O sea, ¿no has vuelto a vivir en Chetumal como ya...? No, sí. ¿Y quieres volver? No. ¿Por qué? ¿Por ¿Te qué? Gusta la ciudad? O sea, ¿te quieres quedar aquí? No. ¿O te quieres ir a Bacalar? Tampoco. No, esos lugares son fantásticos para vacacionar. por la paz que existe. ¿Pero por qué no te irías a Chetumal? En Chetumal no hay nada. En Chetumal es un lugar donde la gente... ¿Solo vive? Solo vive del gobierno. Uh-huh. Se vive de delegaciones. Bueno, no de delegaciones. Pues ya sabes, ¿no? Que están en el municipio, que están en el tal, que en tránsito. La gente trabaja del gobierno. Empresas privadas no existen. No hay empresas privadas, ni fábricas, ni nada. Es por eso que, por una parte, no quisiera irme a Chetumal, ya que mi ámbito es más como un ámbito, pues, cultural. La cultura en Chetumal no existe. Hay un teatro, el cual al año debe haber 2 obras de teatro y 50 festivales de las primarias de gobierno que existen, y es el teatro del pueblo, digamos, o sea, es el teatro donde se hacen ahí todas las cosas y las graduaciones y todo. Pues por esa parte no, y yo creo que por esas dos partes, o sea, porque no encuentro laboral, oferta laboral. Oferta laboral, ajá, ahí en Chetumal, ya que yo quisiera ser un director de teatro. Oye, pero a ver, ajá, bueno, sí sé que quieres ser un director de teatro, pero si te... Porque tú cada que puedes tocas este tema como de la contaminación y todo lo que está pasando allá, o sea, como por tu pueblo. ¿No te gustaría hacer algo ya formalmente, o sea, como un trabajo o un proyecto que, no sé, de alguna manera ayude a algo allá? Me gustaría sobre todo como algún proyecto para Chetumal y toda esa zona del sur. Bueno, ya existen. ¿Te hubieras quedado estudiando comunicación? Ya existen varios proyectos que tienen aquí. Se llaman Árbol Rojo. Es una como pequeña casa productora de dos amigos. Bueno, de una amiga y la otra conocida. Ok. Sí, no, la otra no es mi amiga. aquí es una casa. Ellos estudiaron comunicación en Chetumal, y están intentando... O sea, ¿en Chetumal hay universidad? Sí, en Chetumal existen 4 universidades, bueno, yo conozco 4 universidades, que es la universidad del... Hay un TEC de Chetumal, okay. O sea, es un TEC tecnológico de Chetumal, la UCRO, la Universidad de Quintana Roo, una universidad modelo, que es una universidad privada, y está la UNID, esas son las que conozco. ¿Y tú por qué no te quedaste en alguna de esas? Por la oferta académica, que no me interesaba. Ah, ok. Sí, no me interesaba. Bueno, entonces tus amigas estudiaron ahí. Bueno, ajá, mis amigas ahí. Estudian comunicación y tienen esta casa productora que apenas está iniciando. Uh-huh. Y están explotando mucho el ambiente igual del sur. Se han ido a grabar mucho a Belice, a las comunidades de Belice y todo esto, para hacer cortos. Ellas se están enfocando más como en la onda de querer llevar buen cine y cine a las partes del sur. Están asociadas aquí con Claudio. No sé su apellido, pero es el director de la carrera de comunicación en la Universidad de Comunicación. Y él es el que hace el festival Black Canvas de cine contemporáneo. Y ya se han presentado en algunas ocasiones en Chetumal películas interesantes, películas internacionales, películas contemporáneas. ¿Por ellas? Por ellas. Mm. Ellas son como las que... Y hace 2-3 semanas ellas vinieron y estuve platicando con ellas. Ellas son las que tienen esta idea de querer... Pues inducir un poco a la gente a ver cine no comercial. Uh-huh. Y es ahí donde yo quisiera igual entrar con proyectos de teatro. Y sí, o sea, si tuviera proyectos, o sea, me encantaría poder llevar, pero igual la gente es muy difícil. O sea, es muy difícil empezar que la gente... ¿Por qué te saliste de estudiar comunicación? Me dejó de... No me gustó. ¿Por qué producción? ¿Por qué producción? Porque creo que... Es muy parecido a la comunicación. Porque igual de comunicación, en producción puedes hacer de todo. Uh-huh. O sea, es una carrera donde puedes hacer teatro, conciertos, 15 años, presentaciones. Y está chistoso porque en mi vida, o sea, desde que llegué a la Ciudad de México fui al teatro. O sea, en Chetumal te digo, nunca había teatro. Pues sí, por eso te volviste adicto. No lo conocías hasta que llegaste. Exacto. Aquí. Sí, Sí, o sea, como no lo conocí en la vida, tal vez al conocerlo de grande y entenderlo y no aburrirme como si lo hubiera conocido a los 10 años y que me pongan a ver Esperando a Godot a los 10 años, neta, qué hueva estar uh-huh. viendo una obra de dos tipos que ni siquiera aparece en nada. Y ahora lo entiendo. Yo creo que por eso es que me gustó esto tanto. Y entonces no extrañas Chetumal. No, no extraño nada Chetumal. No extraño. Pero o sea, tampoco te ha hartado la ciudad. Sí, este año. Este año no viajé a Chetumal ni a Bacalar ni nada y vivir tanto tiempo. No, pero vas en diciembre. Sí, ¿no? Sí, voy en diciembre, pero o sea, fue de diciembre a diciembre el año pasado. Uh-huh. Fue un año donde, pues, yo les platico a mis papás, así que, oye, ¿qué ha habido en Chetumal? No sé, algo nuevo, uh-huh. restaurantes nuevos, no sé. No, que no quieres eso. Chismes nuevos, algo nuevo. Ajá. Nunca hay nada. O sea, una noticia nueva. ¿Y qué nueva, hacías, ¿no?, de adolescente? Irme a Bacalar. ¿Pero siempre responsablemente o qué? Sí, o sea, uno de mis amigos tiene una... O sea, ¿ya eras consciente? Sí, mis amigos son conscientes, sí, creo que... Pero es que creo que, bueno, no sé si más, pero creo que viviendo allá, pues te das cuenta un poquito más de tu impacto climático, ¿no? Un poco. O sea, yo nunca he vivido en la playa, no he pasado más de 2 semanas en la playa, yeah. No lo entiendo igual. Sí, no, o sea... Yo, es que lo que me ayudó mucho es venirme a la ciudad y darte cuenta que realmente estamos bien jodidos. Yo creo que en la ciudad es cuando te das cuenta que estamos bien jodidos, tanto de lo que hablamos, de lo que vemos, de lo que hay, o sea, esta ciudad no está nada chida, o sea, no es como que, wow, la gran ciudad, hay más desmadre. Pero, y empiezas a valorar eso, sí, como que, güey, Chetumal, es lo que más quiero, silencio. Aquí uh-huh. en ningún momento hay silencio. Güey, uh-huh. no quiero dejar de ver gente. Literal, en Chetumal a las 10 de la noche ya no hay gente. Bueno, a las 11. Pero a ti te encanta estar con gente. Pero con gente que quiero y que conozco, no con 3,000 güeyes dentro de un vagón de metro. O sea... ¿Sabes? O sea, me gusta la gente, me gusta estar con gente, pero pues, aislados. Ajá, eso es lo que a mí me ha hecho como valorar igual de Chetumal, el estar en la ciudad y comparar. Y esta ciudad que está tan contaminada en ruido, en gente, basura, visualmente está contaminada así, espectaculares por donde sea... falta de sensibilidad. Igual, bueno, la falta de sensibilidad igual es un tema que me gusta mucho. Se ha perdido en toda la sociedad, o sea, bueno, de eso me puedes hablar la próxima vez que te invite, porque ya voy a cerrar este programa. Perfecto, sí. Pero podría cerrar diciendo algo. ¿Qué quieres decirle a la gente para que entienda y que no vaya a contaminar tu hermoso Bacalar? Quisiera... ¿Qué les digo? Pues no sé, tú que estás tan de cerca con Bacalar, puedes decir como, güey, pues, o sea, no sé, no hagan esto, no, sean más conscientes, sí, de tal, sea, y tal y tal. Vayan, o sea, Bacalar, porque es porque generalmente increíble. La gente que está en la ciudad o en alguna otra ciudad que no sea la Ciudad de México y va a la playa, quiere ir a echar desmadre, sí. O sea, a eso vas. Sí, justo, o sea, ir a echar desmadre se puede, pero se puede siempre con conciencia, güey. Uh-huh. O sea, se puede echar desmadre arriba de un velero, se puede echar desmadre en ¿cómo se llama? En una hamaca, en una silla, ¿sabes? O sea, no necesitas echar desmadre arriba de un yate, se puede echar desmadre siendo consciente, o sea, yo los invito así, que vayan a Bacalar, es impresionante, que conozcan el Cenote Azul, o sea, que vayan al pequeño pueblo de Bacalar y caminen ahí en el parquecito y compren comida rica, lo hagan, pero conscientemente cuidando el lugar, o sea, porque ustedes van de paso, y hay gente que vive ahí, y hay gente que vive de la laguna, y hay gente que vive de Bacalar y vive de eso, y eso, si nosotros vamos y tiramos ahí nuestras colillas o nuestra basura a la laguna, pues de alguna parte vamos a deteriorar todo el medio ambiente y se va a ir todo el pueblo y sabes, o sea, nosotros solo vamos de paso, hay que cuidarlo, respetar, igual respetar mucho el lugar, o sea, y pues así como sea en Bacalar y sea en Tulum, en donde sea, o sea, en la ciudad, güey, si te vas a Tepoztlán, si te vas a Valle de Bravo, o sea, hay que cuidarlo, güey, hay que ser conscientes, es donde vivimos. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti. Nos vemos la próxima. Nos vemos puedes en hablar la próxima. De la falta de sensibilidad. Querías hablar de la marihuana, pero igual. Obviamente ya no te dio tiempo. Bien. Nos vemos próximamente. Gracias por la invitación. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Miscelánea Claustro. Nos vemos la próxima vez con alguna otra cosa chida. Recuerden seguir en esta nueva programación de Radio C, donde hay un montón de programas con temas muy variados y súper chidos.